un texto que encontré una vez maravilloso. Habla un negro tribal con un blanco. El negro tribal le dice: amigo blanco, cuando yo nacer yo negro, cuando yo crecer yo negro, cuando yo sol yo negro, cuando yo frío yo negro, cuando yo miedo yo negro, cuando yo enfermo yo negro, cuando yo morir yo negro. Amigo blanco, cuando tú nacer tú rosado, cuando tú crecer tú blanco, cuando tú sol tú rojo, cuando tú frío tú morado, cuando tú enfermo tú verde, cuando tú miedo tú verde, cuando tú enfermo tú amarillo, cuando tú morir tú gris. Y todavía tiene el descaro de decirme a mí hombre de color.